Unquillo para hablar de este tema. Marcela, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, Marcela, posicionándonos en el tema dengue, ¿no? Que decíamos por ahí, nosotros hablamos de Unquillo, hablamos de la provincia de Córdoba, pero es agenda a nivel nacional, ¿no? Es así, o sea, tenemos casos de dengue en Argentina, en Córdoba y también en localidades de las tierras chicas y del departamento Colón. Bueno, es una enfermedad de esta época que incrementa en su presencia por las condiciones climáticas y por la presencia del vector de la enfermedad, que es el mosquito domiciliario, al que llamamos Aedes aegypti. Sí, estamos así en una situación, en un momento epidemiológico, donde hay muchos casos, van en aumento, podemos decir, y hay casos de dengue autóctono, sobre todo en las provincias del noroeste, pero puntualmente a lo que hace a Córdoba, tenemos dengue autóctono en Córdoba, pocos casos. Pero bueno, esto nos pone en alerta para tomar las medidas necesarias para controlar la enfermedad. ¿Cuál es, Marcela, la situación particular de la localidad de Unquillo? Sabemos que bueno, hubo casos, que hay operativos en conjunto entre municipio y provincia. ¿Cuál es la situación particular de Unquillo? En Unquillo, o sea, nosotros empezamos antes de que nos notificaran los dos casos que nos notificaron, que se detectaron en el hospital y nos enviaron la notificación con la confirmación de las serologías desde el Departamento de Epidemiología de la provincia. Antes de eso, la Dirección de Salud Municipal inició una campaña, porque justamente estamos en un momento epidemiológico de alerta para todo el país, fundamentalmente nuestras provincias del centro hacia el norte, digamos, norte-noreste. Veníamos con la campaña de descatarrado, y bueno, cuando nos notifican de estos dos casos, entonces allí implementamos los operativos de control de focos, que consisten en la fumigación del de los 800 metros a la redonda del lugar donde se identificó el caso positivo. Esa fumigación se hace en conjunto con un equipo del Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba, y está destinada a eliminar los mosquitos que pudieran estar contagiados o ser portadores del virus. ¿Sí? No es una fumigación indiscriminada, que al contrario está contraindicada. Es una fumigación de foco. A la vez que se realiza por parte de los equipos de salud de la municipalidad la inspección ocular de los domicilios para detectar reservorios de larvas y para detectar posibles casos febriles entre las personas que viven en la zona y hacer la derivación correspondiente. Marcela, buen día. Karina te habla. Hola, Karina, buenos días. Bueno, preguntarte si hay una mayor proliferación de los mosquitos, ¿no? No sé si es el caso puntual de Villa Allende, pero hemos notado que hay muchísima más cantidad que otros años. Sí, hay muchos mosquitos. Digamos, es una sensación que todos tenemos, que hay muchos mosquitos, y creo que va de la mano del cambio climático. Estamos, aparte, en un verano bastante húmedo, con muchas... ahora justo esta semana no, pero hemos venido con semanas de chubascos, de precipitaciones, de mucha lluvia. Marcela, ¿cuál es la recomendación para el vecino, la vecina que está escuchando... ahora particularmente en Unquillo, pero en cualquier punto de las Sierras Chicas que estén escuchando la radio, que te puedan escuchar también a través de la web, ¿qué se le recomienda? Digo, porque esto hay que combatirlo con el trabajo del Estado, en este caso municipal, provincial, pero también con el laburo de cada uno, ¿no? Exactamente, o sea, todos somos parte de esta comunidad, cada uno de nosotras, de nosotros, desde sus hogares y las instituciones del Estado, o obviamente las instituciones de la sociedad civil, y entre ellas nosotros desde la parte del, del equipo de salud. ¿Qué hacer? Primer punto, ante la presencia de síntomas, y el síntoma que nos va a hacer consultar es la fiebre. El síndrome febril agudo inespecífico es el evento de denuncia epidemiológica. Entonces, si una persona tiene fiebre o alguien de su familia, debe consultar. Ya una vez que asista a la guardia del hospital o del centro de salud, indagarán sobre qué otros síntomas acompañan a esa fiebre. Con esto no quiero decir que toda la fiebre es dengue, claro. No. Pero sí es el síntoma que tiene que motivar a que la persona consulte. Los otros síntomas que acompañan al dengue son el dolor de cabeza, el dolor detrás de los ojos, el dolor de cuerpo, de articulaciones, de músculos, vómitos, diarreas, erupciones en la piel, sangrado menstrual muy abundante, siempre acompañado por fiebre. Pero claro, eso, para que no se le haga una ensalada en la cabeza a los oyentes, si hay fiebre, consulta. De lo otro ya se va a encargar de esa anamnesia de la persona, el médico, la médica que los atienda. Consulta precoz, evitar las picaduras con el uso de repelentes, espirales, telas mosquiteras, sobre todo proteger a las cunas y los coches de los bebés, porque hay niños afectados con dengue en provincias, en la Argentina, digamos. Usar vestimenta si uno va a estar en espacios abiertos, procurar que sea mangas largas, bueno, evitar las picaduras. Y la tercera, y muy importante, es cortar la cadena combatiendo al vector. Esta enfermedad no se transmite de una persona directamente a la otra, sino que la transmisión es a través de un intermediario que es el mosquito domiciliario. Si nosotros combatimos al mosquito, descartamos esos criaderos de larvas que son los receptáculos de agua donde el mosquito puede desovar y luego crecen, bueno, no vamos a tener dengue. O sea, evitamos, descartamos los criaderos de larvas, no tenemos mosquitos, no. Es la forma, es una de las medidas más importantes para prevenir el dengue. Marcela, verdaderamente clarísimo cada uno de los conceptos. Agradecerte estos minutos que suman, que aportan para el combate, ¿no? Queda claro que si el Estado municipal, si el Estado provincial, y si cada uno como vecino, como vecina, hacemos lo que tenemos que hacer, cortamos el vector y nos vamos a cuidar entre todos. Agradecerte muchísimo estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y la posibilidad de compartir esto, que es no tener miedo, sino estar atentos y ocupados en prestar atención a esto cotidiano, que es donde se nos junta agua, protegernos de las picaduras y la consulta precoz ante la fiebre. Un abrazo grande, Marcela. Bueno. Gracias a ustedes. Adiós. Por favor, muchas gracias. Charlaba con nosotros quien es la directora de salud de la